Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué privilegio estar de nuevo en este encuentro, que más que estar esperando ver a una persona, estamos esperando ver qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy a nuestro corazón. Y mientras estaba preparando el mensaje que quería compartir, el Señor puso en mi corazón algo diferente: compartirles algo de mi experiencia como predicador. Esto le va a servir a todos los que transmiten la palabra y a todos los que quieren estudiar la palabra. Por eso el tema se llama ¿Entiendes lo que estás leyendo? Todo me lo inspiró en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 26 al 32. Hechos 8, 26, 32. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso encuentro. Un hombre que va leyendo con mucha devoción, con mucho deseo. Y Felipe, que el Espíritu lo mueve y le dice: acércate. Acércate a ese hombre que va leyendo. Y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él solo dice: ¿y cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía, si nadie me explica, si nadie me ayuda? Cuando yo leí este texto, yo me sentí con esa necesidad. Tenemos que ayudar a las personas que leen la Biblia a entender. Y por eso precisamente formé todo lo que se llama el curso de formación de predicadores. Fui compartiendo técnicas de profundización en este libro. Yo a los que se están preparando para predicar les explico, por ejemplo, las técnicas de cómo profundizar el mensaje en la semántica, cómo entender cada palabra, los antónimos, los conceptos contrarios, el contexto, preguntarle al texto, la visualización, la dramatización. O sea que he ido aprendiendo, y mientras estaba preparando el mensaje que quería dar hoy, me surgió: voy a compartir con los hermanos no solamente lo que la palabra de Dios te quiere decir, sino cómo hacer para entender más lo que estoy leyendo. Y el mensaje que he preparado para hoy es: Jesús sana a la suegra de Pedro. Imagínense ustedes el mensaje. Y en la Biblia ustedes van a encontrar en San Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15, solo dos versículos. Y esto es lo que llama la atención. Mucha gente me dice: hermano, es que cuando usted lee la Biblia, lee solo dos versículos y saca un montón de mensajes. Ahora va a entender cómo se hace eso. y además va a ir recibiendo el mensaje de Dios. Vamos a leer, pero para entender esto, lo vamos a leer con las tres narraciones, porque este capítulo, San Mateo 8, 14, 15, está repetido en San Lucas 4, 38, 39 y en Marcos capítulo 1, versículos 29 y 31. Los tres evangelistas narraron este acontecimiento. Si queremos entender más, debemos leer los tres. Y le va a aparecer a usted en la pantalla mientras estoy leyendo los tres textos. Primero vamos a leer San Mateo, después vamos a leer San Lucas y después San Marcos. Empecemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 15. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Ahora vamos a hacer la misma lectura del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 4, versículos 38 y 39. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre. La fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirle. Ahora leemos el mismo texto del Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos del 29 al 30. San Marcos 1, 29, 30. Al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ustedes notan, lo que hemos leído parece lo mismo. Y cualquier gente dice, ¿qué es lo que leí? Que Jesús llegó a la casa de Pedro y que sanó a la suegra de Pedro, y hasta chistes hacen. Por eso es que Pedro negó a Jesús, porque le llegó a sanar a la suegra. No, hay que ser más serios. Hay que tomar la palabra de Dios y entender. Empecemos. San Mateo dice, al llegar Jesús a la casa de Pedro. Eso dice San Mateo, pero San Lucas dice que cuando el Señor salió de la sinagoga, oigan bien cómo dice el Evangelio según San Lucas, al salir de la sinagoga entró en la casa de Pedro. Noten la diferencia. En San Mateo solo llegó a la casa de Pedro. Pero en San Lucas dice, ¿de dónde venía? De la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar de oración. O sea que Pedro estaba escuchando a Jesús en la sinagoga, y cuando Jesús terminó de predicar, le dijo, Pedro, quiero ir a tu casa. Oye, solo lo que estoy diciendo, Dios te tiene que iluminar. Que cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas a orar, ya no regresas solo a tu casa. Cuando Pedro salió de su casa para ir a la sinagoga, llevaba una preocupación. La suegra se había quedado enferma. Pero eso no lo detuvo. No porque la suegra está, ay, hoy no voy a poder ir a la sinagoga. Ay, díganle que estoy cuidando a mi suegra. Se fue a la sinagoga. Fue a orar. Fue a escuchar la palabra. Y cuando estaba ahí, Jesús sabía lo que necesitaba Pedro. Y al terminar le dijo: Pedro, no es en vano que vengas a la sinagoga. No es simplemente por devoción. Es que yo quiero llevar bendición a tu casa. Me voy contigo. Y ese día Pedro no regresó solo. Regresó a enfrentar los mismos problemas que tenía. La suegra seguía enferma. Pero ya no solo. Venía con Jesús. Pero miren lo que estoy diciendo, se ilumina muchísimo más si lo lee usted como San Marcos lo narra. Mire cómo lo narra San Marcos. Volvamos en el capítulo 1, versículo 29. Al salir de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Fíjense qué cosa. San Lucas nos dio luz cuando dice: al salir de la sinagoga se fue a la casa de Pedro. Pero San Marcos dice que no fue solo Jesús, que se fue con Santiago y Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo Jesús va de la sinagoga a la casa de Pedro, que le enseña a Santiago y a Juan. Santiago y Juan somos nosotros, los que estamos en la iglesia, que a veces termina la misa, termina la reunión y cada uno se despide, que le vaya bien. Claro, cada uno va con Jesús a su casa, ¿verdad? Pero Jesús le enseña a sus discípulos que hay que visitar a los hermanos, que debemos ir con él, porque Jesús no fue solo con Pedro. Aquí San Marcos dice, iba con Santiago y Juan. Que también nosotros, los miembros de la parroquia, los miembros del grupo de oración, debemos acompañar a los hermanos. Que no es suficiente decirle, que Dios vaya contigo. No, yo quiero ir contigo. A mí me interesa lo que está pasando en tu casa. Yo quiero visitarte. Y es hermoso cuando un grupo de oración no solamente se reúnen para orar, sino al terminar de orar van: este sábado vamos a ir a la casa de fulano, este otro sábado vamos a ir a la casa del otro fulano, ¿por qué no vino aquel? Vamos a ver qué le pasó. Ese interés, que no es solo saludarnos en el templo, y lo que voy a decir me da pena, pero en la iglesia, dense el abrazo de paz y todo mundo se abraza, hasta se besa. Se ven en el supermercado y ni se saludan, ni se conocen. En la iglesia, todo, mi hermano, mi hermana, y después lo ven pasar en la calle y dicen, no me reconoció, ni me saludó. Jesús nos enseña que la hermandad, el interés por el otro, el amor por el otro, no es solo dentro de las paredes de la sinagoga, no es solo dentro de las paredes del templo. Al salir de la sinagoga, cuando terminó la misa, cuando terminó el culto, cuando terminó el estudio bíblico, cuando terminó la oración, se va Jesús con Simón a su casa. Pero no va solo. Le enseña a Santiago y Juan a hacer lo mismo. Qué hermoso lo que estamos aprendiendo. En este momento me siento que estoy formando predicador. Disculpe usted, que lo que está esperando es recibir el mensaje de Dios. Sí se lo estoy dando, pero le estoy enseñando cómo se lee. Una de las pasiones que tengo en mi corazón es enseñarle a jóvenes a predicar, enseñarles. Y siempre ando pensando, tengo que hacer cursos de predicadores, voy a hacer el curso de predicadores 3, porque ya dimos el 1, el 2 y el vamos con el 3, para que vean cómo es que yo entiendo, cómo es que Dios me habla. Ahora solo estoy dando un ejemplo. No hemos pasado de la primera parte de la lectura. Jesús entra a la casa de Pedro. Eso es lo que dice San Mateo. Pero San Lucas dice, venía de la sinagoga y fue a la casa de Pedro. Pero San Marcos dice, venía de la sinagoga, fue a la casa de Pedro y llevó a Santiago y Juan. Eso es lo que voy explicando. Ahora sigamos. Sigamos para aprender más y recibir el mensaje. Volvemos a la lectura original de San Mateo. Dice que al llegar a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Me detengo. ¿Cómo dice San Lucas? Entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre. O sea que, recuerden, San Lucas es médico, por si acaso. Ya le había hasta medido la fiebre. Para San Mateo, solo tenía fiebre. Pero para San Lucas tenía mucha fiebre. No es lo mismo tener fiebre que mucha fiebre. O sea que estaba grave. No era simplemente un catarro. No, San Lucas es médico. Recuerden a Lucas, él es médico. Y él analiza lo que pasó, que la cosa era seria. Hay enfermedades que se sanan con un tratamiento médico sencillo, pero hay otras enfermedades donde persiste el malestar a pesar de tratamientos, y es cuando se necesita un milagro. Tenía un amigo médico que era médico internista y médico general, solo revisaba, examinaba, y decía, usted lo va a ver el cardiólogo. Usted va a pasar cita con un dermatólogo. Usted necesita un ortopeda. Usted necesita psiquiatra. Usted necesita, y él me decía, hay pacientes que lo que necesitan es un milagro, hermano. Así decía, usted va al departamento de milagros. Pues San Lucas mandó a la suegra de Pedro al departamento de milagros. Estaba con mucha fiebre. El detalle es fijarse bien lo que estás leyendo. Entiende lo que estás leyendo. Que no era un milagro cualquiera. Que necesitaba un milagro. Y siempre oramos, Señor, bendice a los hermanos que están enfermos. Haz efectivo los tratamientos médicos. Líbralos de los efectos secundarios de la medicina. Pero hace el milagro que la medicina no puede hacer. Y si tú estás con un diagnóstico médico difícil, como la suegra de Pedro, con mucha fiebre, cuando hablamos de mucha, hablamos de 40 en adelante, cuando estás sufriendo y dices, ¿por qué no me alivio? En ese momento, espera un milagro y dile, Señor, yo hago todo lo posible. Yo estoy haciendo lo posible por mis hijitos de bajarle la fiebre, pero ya no puedo más. Haz efectivo este tratamiento y haz lo que la medicina no ha podido hacer. Conozco personas que llevan 15 quimioterapias, que están esperando un trasplante. ¿Entiendes de lo que estás leyendo? De lo que se siente con esa palabra, mucha fiebre. El Señor bendiga a aquellos que ya el médico les dijo, mire, yo ya no encuentro. Y hasta tú mismo dices, yo voy a buscar otra opinión, porque ya llevo mucho tiempo, ya me tomé todo lo que me dijeron, ya hice todo lo que me dijeron, y no me alivio. Así estaba la suegra de Pedro, con mucha fiebre. Estamos hablando de ti. Cuando no experimentas el alivio que esperas, en el tiempo que esperas, entonces dile: Señor, yo estoy en el departamento de milagros. Sáname, Señor. A través de la medicina, o haz que ahora se descubra una nueva medicina, o sin la medicina, pero haz el milagro. Yo estoy muy necesitado, como la suegra de Pedro, con mucha fiebre. Mira todo lo que vamos entendiendo por una sola palabra que leemos. Ahora, volvamos otra vez y veamos otro detalle. Estaba en cama con fiebre, dice San Mateo. Con fiebre. Ahora, San Lucas dice con mucha fiebre y agrega en el versículo 38, San Lucas 4:38, con mucha fiebre y le rogaron por ella. Eso no lo dice Mateo. San Lucas dice le rogaron. San Marcos lo pone, pero lo pone un poquito más sencillo. Dice que al salir de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y oigan cómo dice San Marcos 1:30. Le hablaron de ella. San Mateo ni siquiera dice nada. Pero San Marcos dice, le hablaron de ella. Señor, mira, está esta señora enferma. O Pedro, mira, mi suegra está enferma. Pero no es lo mismo hablar de ella que lo que dice San Lucas. Y le rogaron por ella. En San Mateo, nada. No dice le hablaron de ella ni le rogaron por ella, no. San Mateo solo dice, llegó a la casa, estaba la suegra de Pedro con fiebre. Pero San Marcos dice, y le hablaron de ella. O sea, Señor, mira, está enferma. O Pedro le dijo, Señor, mi suegra está con fiebre. Pero San Lucas dice, le rogaron por ella. ¿Entienden la diferencia? No es lo mismo quedarse callado, como dice Mateo. No le dijeron nada. Jesús lo ve, si él quiere, lo va a hacer. Él ya se dio cuenta. Que hablar, Señor, esta es la necesidad que tenemos en la casa. Hablar. Y no es lo mismo hablar que, por favor, Jesús, realiza este. Eso es rogar. Que Dios le dé luz, que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que está leyendo. Yo no sé de usted, pero a mí no se me pasa un detalle. Ese es el don que Dios me ha dado a mí. Hay gente que ni habla de sus problemas. Como San Mateo narra, entró, está enfermo. Ay, si Jesús quiere, lo va a ver. Si Jesús quiere, hace el milagro. Pero hay gente que habla, como dice Marcos, hablaron del problema. Y hay gente, como dice Lucas, que ruega. Eso, ellos no solo hablan, eso están buscando. ¿De cuáles es usted? ¿De los que cuando tiene un problema ni habla y dice, si Dios quiere me va a ayudar? ¿O de los que por lo menos comparten? Mira, tengo este problema en mi matrimonio, mis hijos tienen este problema, por lo menos hable. Si sus hijos están mal, vaya a la escuela, pregunte cómo están, por lo menos hable. O suba el volumen, ruegue, suplique, busque la ayuda. Esto sí ya es con más intensidad. ¿Notan cómo los tres narran el pasaje de diferente manera? ¿Y cómo nosotros nos vemos reflejados? Hay que rogar, hay que suplicar, dice San Lucas, le rogaron por ella: Señor, te pedimos que sanes a esta mujer. Me imagino a Pedro: Señor, gracias por venir a mi casa. Santiago, Juan, gracias por estar aquí. Les voy a pedir, por favor, que oren. Les voy a pedir que supliquen por mi suegra, como hago yo cuando estoy orando por las personas que me ayudan mucho. Señor, ya no lo haga solo por ella, hazlo por mí, porque ¿quién va a ordenar la casa? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cocinar? La suegra de Pedro seguramente era la que les ayudaba. Señor, la necesito. Señor, necesito este milagro. Eso es rogar. Bueno, hablar, sí, si Dios quiere. O quedarse callado es otra cosa. Vemos el detalle que nos ilumina más. Y yo te animo a ti a no tragarte tus problemas, quedarte callado. A no simplemente hablar con un amigo. No, a buscar la ayuda, a suplicar, a rogar, a ir al fondo. Necesitamos ayuda y hay que buscar, si es necesario, una terapia, si es necesario, una oración, y lleguemos al punto, si es necesario, una liberación, hermano. Pero hay que hablar y rogar y luchar hasta que ocurra el milagro. Otro detalle, seguimos leyendo. En San Mateo, que es la lectura original que estamos tomando, dice que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra estaba en cama con fiebre y, versículo 15, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Oigan, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Vamos a ver cómo dice San Lucas. Ahora usted ya está poniendo atención. Ahora quiero ver cómo lo dice San Lucas. Dice: la suegra estaba con mucha fiebre, le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Oye, no es lo mismo tocar la mano y la fiebre la dejó. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. ¿Cómo lo dice San Marcos? San Marcos dice: la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, le hablaron de ella. Versículo 31, Marcos 1, 31. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. ¿Notan la diferencia? San Mateo solo dice: le tocó la mano y la fiebre la dejó. San Marcos dice: acercándose a ella, la toma de la mano. Y San Lucas dice: inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Si uno lee despacio, entiende algo. Para Mateo solo llega, la toca y la fiebre se va. Para San Marcos, Jesús se acerca, sí la toma de la mano, le habla la fiebre. Para San Lucas, Jesús se acerca, se inclina, se acerca más a ella, se acerca. Inclinarse no es lo mismo que acercarse. Me imagino a la suegra en cama. Se acerca, le toma la mano y se inclina y le habla a la fiebre. Le ordena a la fiebre. Me encanta eso. Cuando yo leí eso, dije: Dios, qué luz la que me estás dando. En primer lugar, lo que más necesita un enfermo es la cercanía. Ahora se está deshumanizando el trato a los enfermos. Antes, por lo menos, la enfermera te ponía la mano para ver si tenías calentura. Hoy no. Antes te ponían un termómetro. Hoy no. Hoy hay monitores. Estás conectada con una cosa en el dedo. Y ni siquiera van a verte en la mañana para ver cómo amaneciste. Te están monitoreando por medio de una cámara. Signos vitales. La presión. ¿Te acordás antes que te tomaban la presión? Te tocaban. Solo eso sana. Solo sentir la mano de alguien, no, ahora estás conectado a un aparato y de allá, la presión. ¿Cómo amaneció de la presión? ¿Cómo amaneció de la fiebre? Está, la computadora dice. Pero San Marcos dice, hay que acercarse. Qué hermoso. Pero San Lucas dice, hay que inclinarse. Esa proximidad, esa cercanía, es el camino de la sanación. La sanación, sí, la medicina ayuda, claro, pero el amor sana. Si tienes una persona que está enferma, pues acércate. Con mucha precaución, con todas las profilaxis, con guantes, después de limpiarte bien las manos para no contaminar, a veces hay que usar hasta una mascarilla, pero no los mires de lejos. Hola, ¿cómo amaneció? Ay, vámonos, no me voy a contagiar. Jesús no tiene miedo. Jesús se inclina como para hablar con esa persona. Acorta la distancia. Aquí estoy. No temas, no estás sola. ¡Wow! Mira, cuando hay alguien deprimido, cuando hay alguien enfermo, que generalmente uno enfermo se deprime, lo que más le sana es que alguien le diga, tocándolo, estoy contigo. No sirve que usted le diga, no te preocupes, ya te vas a curar, el mal zacate ni el burro se lo come, no, la mala hierba nunca muere. Esas bromas no ayudan. Ayuda la cercanía. Ayuda inclinarse. Ayuda decirle al otro, estamos contigo, hermano. Te amamos. Estamos rogando por ti. Los médicos están haciendo su mejor esfuerzo. Que Dios te ilumine. ¿Cuántos mensajes estamos recibiendo de dos versículos de la Biblia? Si entendemos lo que estamos leyendo. Y todos dicen que le tomó la mano, le tocó de la mano y le habló duro a la fiebre. Eso fue lo que más me iluminó. Todo lo que he dicho es fabuloso, pero esta tal vez sea la lección más grande. Todavía nos faltan muchos detalles, ¿no? Esos dos versículos es para escribir un libro, hermano. Pero oiga, Jesús le toma la mano, le da la mano, se inclina hacia la suegra de Pedro y le habla, dice Marcos, le habló a la fiebre. San Lucas no dice que le habló, sí, solo dice la fiebre la dejó. No, espérese, dice Marcos, no la dejó, Jesús le habló a la fiebre. Pero San Marcos dice, le habló a la fiebre. San Lucas dice, le ordenó a la fiebre. Fíjense cómo usan las palabras. Para San Mateo, la fiebre solo se fue. Para San Marcos, Jesús le habló a la fiebre. Para San Lucas, Jesús le ordenó a la fiebre. ¡Fuera! Otras versiones de la Biblia dice, conminó. O sea, tomó autoridad Jesús sobre esa enfermedad. Quiero que noten la diferencia. Primero Jesús se inclina, le da confianza, le da la mano. Ahora va a hablar fuerte. ¡Fiebre! ¡Fuera! Pero a ella la tiene agarrada de la mano, le ha establecido confianza, le ha establecido una relación de amor. Y cuando yo leí eso, dije, Dios, qué claro, qué hermoso lo que me estás enseñando. Jesús me está enseñando a distinguir, a separar lo que es el enfermo y lo que es la enfermedad. Al enfermo le da confianza, le da la mano, se inclina, le da cercanía, afecto, como ya hemos dicho. Pero a la fiebre le ordena, a la fiebre le habla fuerte. ¿Cuánta luz? Nosotros amamos a los hijos, tal vez no amamos la rebeldía que tiene. La esposa ama a su esposo, quizá no ama el alcoholismo que tiene, pero hay que aprender a distinguir entre el alcohólico y la enfermedad alcohólica. Hay que aprender a distinguir entre el hijo rebelde y la rebeldía. La suegra está enferma, la fiebre es la que hay que sacar, no a la enferma. Jesús no dice, fiebre y señora enferma, fuera los dos. No, no, a ella la tiene de la mano, a ella ya le ha dado confianza. ¿Cómo lo haría una mamá? Abrace a su hijo, que esté en drogas, que anda en cualquier cosa, usted abrácelo. Hijo, yo te quiero mucho. Lo que quisiera es sacar ese vicio de ti. Lo que quisiera es librarte de ese vicio que te va a hacer daño. Lo que queremos sacar no es a ti, no es te vas de la casa. No, no, no. Tú te quedas. Lo que vamos a sacar es esa conducta inadecuada. Una esposa abraza a su esposo y le dice, mira, yo te amo. Lo que quisiera sacar es ese alcohol que nos está matando. Ese alcoholismo, esa dependencia. Hay que buscar, hay que hablar, hay que rogar, hay que expulsar, hay que hacer todo lo posible por echar fuera de la casa. Como salió la fiebre de la casa de Pedro, esa fiebre no sé si salió por la ventana, por la puerta, no sé por dónde, pero fuera. Pero no la suegra, pero no el alcohólico. Siempre lo hemos dicho, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Con el pecado somos fuertes, con el vicio hay que echarlo fuera, pero a la persona dependiente, pero aquel que tiene esa enfermedad, hay que darle comprensión, amor, distinguir eso. Cuesta un poquito. Hay que pedirle a Dios que nos dé la luz de separar. Porque a veces dan ganas de decir alcoholismo y borracho, los dos fuera. No, no, no. Es a ti te quiero mucho. A ti te doy la mano. A ti te abrazo. Lo que no puedo aceptar es ese vicio que te está matando. Es esa fiebre que te está destruyendo, esa adicción que está destruyendo tu vida y la vida de tu familia. Que Dios bendiga a las madres, que Dios bendiga a los esposos, a las esposas y a los hijos que tienen que estar al lado de una persona que necesita liberarse de una adicción, de una amistad, de una dependencia, de cualquier vicio que tenga, pero siempre le dan esperanza, amor, no los desahucian, no le dicen, es que vos ya estás perdido. No, tú estás enfermo y yo te amo y vamos a buscar y vamos a rogar y vamos a suplicar hasta verte liberado de esa enfermedad. Pero tú, esta es tu casa, aquí te queremos. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Volvamos como lo narra San Mateo. Él lo pone fácil y pronto. La fiebre la dejó, se levantó y se puso a servirle. Fíjese cómo lo dice San Mateo. Se levantó y se puso a servirle. Todo está en singular. ¿Qué dice San Lucas 4:39? La fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Usa un plural. ¿Y qué dice San Marcos? Que la fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Estamos viendo cómo terminan los tres la historia. Para San Mateo, se levantó y se puso a servirle a Jesús. Para San Marcos, se puso a servirles a todos los que estaban ahí. Y para San Lucas, levantándose al punto, al momento, se puso a servirles. ¿Notan que los tres usan expresiones diferentes? Para San Mateo solo era natural. Se levantó y se puso a servirle a Jesús. Ay, gracias Jesús, lo que hiciste por mí. Te voy a preparar comida, te voy a ayudar en lo que necesites. Qué hermoso, Que aquel que se levanta, aquel que ha sido sanado, sienta gratitud por Jesús. Sienta gratitud como la suegra de Pedro se puso a servirle. Pero San Marcos le pone una S al servicio. Servirles, no servirle a Jesús, sino a servirles. Porque recuerden que Jesús había llegado con Santiago y Juan. Recuerde que le habían hablado, le habían rogado por ella. San Marcos la pone más consciente a la suegra de Pedro, que no es solo agradecida con Dios por el milagro, sino con todos los hermanos que oraron por ella. Que yo le sirvo a Dios, pero le sirvo a mis hermanos. San Marcos pone el servicio en plural, les sirve a ellos. San Mateo lo pone en singular. Está agradecida con Dios, está agradecida con Jesús, le sirve a Jesús. Marcos dice, les sirve a todos. Porque no es suficiente que tú estés agradecida con Dios por el milagro. Es necesario que agradezcas a tu comunidad. Es necesario que agradezcas a la iglesia lo que han hecho por ti. No es suficiente que tú digas, ay sí Diosito, ay yo por Dios lo que quiera. Haz ese servicio por tus hermanos, por los que han rogado por ti, por los que te han acompañado. Pero San Lucas agrega una palabra más. Al punto. ¿Qué quiere decir al punto? Al momento. Sin demora. Sin postergaciones. Es ya. Eso me impacta. Que esa enferma que el Señor ha sanado sepa que su salud, que esta nueva oportunidad es para servir. Pero ya. No dice, ay, bueno, voy a ver cuándo puedo empezar. Ya. Claro. Estamos capacitados para prestar diferentes servicios. Pero usted que ha recibido un milagro, no espere más, vaya ya, asista ya, hable con su párroco, dígale, padre, yo estaba a punto de morir. ¿Cuántos testimonios me dice la gente? Mire, hermano, yo tenía esto, acabo de estar orando por un hermano en Estados Unidos que estaba una dermatitis que tenía todas sus llagas. Oramos. Y en una semana cuando regresé me manda una foto. Mire, mis llagas se están secando. Le digo, ya, hay que ir a la iglesia y decir, hermano, y quítate la camisa. Miren, yo tenía llagas y el Señor me está sanando. Pero no diga, hasta que ya no tenga cicatrices voy a ir. hasta que ya no. Ya, comparte ya lo que Dios está haciendo. Diles, porque ese hecho de compartir no solo anima la fe de los hermanos que seguimos orando por los enfermos, sino también nos da alegría, nos quita el cansancio. Oré en Costa Rica por una jovencita, le mandé un correo de voz y le digo, estamos orando por ti, tenía nódulos, tenía en el pecho un cáncer, tenía regado en su vientre, era un caso horroroso. Y me dijo un hermano, ¿te acuerdas de aquella niña? Sí, recibió quimioterapias y fíjate que el nódulo de aquí desapareció, el del pecho desapareció. Ahora lo tienen focalizado en el vientre y es una cosa chiquita y ya van a tener. Y yo digo, vamos a seguir orando. Es necesario que al punto, al momento, que no esperes que pase tanto tiempo para dar tu testimonio, para ponerte a servir. Y no solo a Dios. Recuerda que hay muchos que han orado por ti, muchos que te han dado la mano, muchos que han rogado y buscado cómo sanarte. No sé si pude transmitir el mensaje, pero sí sé que te ayudé a entender lo que estás leyendo, que era el propósito de este programa. Cuando leas, pídele al Espíritu Santo que te abra tu mente y que te indique el camino para entender lo que vas leyendo. Y que el Señor te bendiga. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Para más información, llámenos a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Para información de los establecimientos donde puede adquirir los libros, CDs, DVDs y otros materiales del hermano Salvador Gómez en Costa Rica, comuníquese con el equipo misionero Sembrando Esperanza a los teléfonos 2292-9886 o al 8372-8624. Acompañe al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.